Jedi. Universo. La frecuencia máxima. Ya me voy pa'l rancho. ¿Tú tienes rancho, Pánfilo? Sirol, Cirilo, Simón Aras. Tengo un ranchito muy bonito. ¿Y qué tienes en tu ranchito? Tengo muchos animalitos y me quieren mucho. ¿Qué animales tienes, Pánfilo? Bien. Thank you. elefantes a balancearse una tela de araña. Ping pong, ping pong, ping pong. Mira el sol, cómo sale por detrás de la montaña. La cabaña ya se abrió. Llegué, junto a las cabritas correré. Las cabritas correré. Oye ya, como niebla, dulcemente gruñe y ladra su palabra. Espaldas subiré, canta y el eco devuelve mi voz, y las aves acompañan mi feliz canción. Oye ya, cómo llama la gallina a sus polluelos, el abuelo me avisó, qué bien, sobre sus rodillas. Esta mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó al castor, que la culebra dijo a la piraña que esta mañana está más triste el sol. Me ha dicho el pato que le diga al gato que el lobo dice que contó al ratón, que la coneja dijo a la anaconda que esta mañana está más triste el sol. Amigo feliz, cuando llegues a está más triste el sol. Amigo feliz, cuando llegues al cielo. Amigo feliz, hazme solo un favor. Quiero ir contigo a jugar un ratito con el osito. La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. Pongan las manos al revés y muevan todo lo demás. Todos aplaudan fuertemente si este juego les gustó. Ahora hagan lo que quieran mientras que les pongo yo. Thank you.

el 8 los lentes de Andrés. Casi me olvido del 9 y del 10. ¡Oh, mamma mía! ¡Qué difícil es! Estos son los números que vamos a aprender. Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. ¡Sí, sí! Estos son los números que vamos a aprender. Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. ¡Borobobón! ¿Elsa? ¿Y si hacemos un muñeco? Ven, vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás. Hermana Sal, parece que no estás. Solíamos ser amigas y ya no más. No entiendo lo que pasó. ¿Y si hacemos un muñeco? No tiene que ser un muñeco. Déjame en paz, Ana. Ya me voy. ¿Y si hacemos un muñeco? En nuestra bici hay que pasear. Tu compañía hace falta aquí. Color retrato y empecé a conversar. ¿No te rindas, John? Es algo aburrido solamente ver las horas decir tic-tac. Elsa, sé que estás adentro. Me han preguntado a dónde fue. Que sea valiente y de mí trate. Te vengo a buscar, déjame entrar. Tú eres lo que tengo, solo escúchame. Ya no sé qué hacer. ¿Y si hacemos un muñeco? Mucho, mucho, mucho. Este